Bueno, las personas tienen que ir a acompañarnos este sábado 14 de noviembre en la Plaza Central de la Unidad Vecinal. Nosotros vamos a estar con una jornada de bienestar integral de la Lotería del Táchira, promovida por esta institución y la Fundación para la Familia, y vamos a estar recibiendo a todas las personas que quieran formar parte de este programa. El único requisito es que vayan en ayunas. Nosotros queremos hacerle el despistaje, la pesquisa de diabetes, identificar si de verdad son personas con esta condición, y bueno, el único requisito es que vayan en ayunas. Posteriormente, si se ha diagnosticado positivamente como diabético, bueno, pues pasará al grupo interdisciplinario que tenemos, que conformado por nutricionistas, endocrinos, médicos pediatras, bueno, y que harán la valoración y considerarán si es oportuno el tratamiento o si ya tienen la condición o las condiciones para formar parte de este programa.